Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Causas de la Desunión. Leo del libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Amar al Señor es el principio de la sabiduría. Conocer al Señor es la inteligencia. Esta semana hablamos y estudiamos acerca de algunos aspectos que producen la desunión. Le fascina al enemigo de Dios que haya desunión en la iglesia. Voy a poner un fundamento para esto, para que veamos la seriedad de lo que estamos hablando. En San Juan capítulo 17 está la oración de Jesús antes de ser sacrificado en el monte Calvario. Dedica como 3 o 4 versículos, si mucho 5, para orar acerca de él y de su necesidad espiritual. Pero el resto del capítulo está dedicado a un solo tema, la unidad de sus discípulos y después la unidad de los que creyeran en él, es decir, la unidad de la iglesia. Más de 4 veces está la palabra uno o unidad, porque cuando somos uno y cuando estamos unidos en Cristo, somos poderosos. Hay mucho poder para sacar adelante cualquier tarea que se nos asigne, incluyendo la predicación del Evangelio. Pero cuando no tenemos unidad y nos peleamos entre unos y otros, el enemigo sabe que está logrando el mayor triunfo sobre el pueblo de Dios. Divisiones por ideas, divisiones por gustos, divisiones por comportamientos, divisiones porque este no hace lo que yo le digo, o divisiones porque este todavía no es capaz espiritualmente de obedecer como yo obedezco, entonces lo critico y lo ataco, en lugar de ir y hablar con él, orar con ellos. No de quejas de la gente, vaya y hable con ellos, ore con ellos. Lo que se necesita es elevarle el nivel espiritual a las personas. Dentro de los factores que vimos esta semana, deberíamos aprender mucho. Vimos la rebeldía, que es el pecado abierto a Dios, el pecado de mano alzada, el pecado de rebelión. De paso, ese es el pecado de Satanás. Él se rebeló en el cielo y ayudó a la pareja en la tierra a que se rebelara contra Dios y ayuda a que nosotros todos los días andemos en rebelión contra Dios. La rebeldía es satánica. La rebeldía nos divide. En segundo lugar, vimos el hacer lo que cada uno quiere. Y dedicaremos un poquito ahora a hablar del posmodernismo. Es la idea que desafía cualquier autoridad intelectual o moral. Entonces ahora hay que darle gusto a todos por lo que piensen. Entonces para eso están los derechos humanos. Entonces un día de estos vamos a apoyar a la delincuencia porque el delincuente puede ser delincuente porque cada quien debe tener libre derecho a pensar y a expresarse como quiera. Entonces, matar. El que mata, pues le dio ganas de matar. Hay que respetárselo, esos derechos humanos. Se dan cuenta del extremo al que estoy llegando. Pero hemos empezado por otros extremos. Así que la anarquía es hacer, Dios no existe. O si Dios existe, la autoridad no existe. Yo puedo hacer como yo quiero. Esa es la base del posmodernismo. Esa es la base de lo que hoy está ocurriendo en el mundo entero. Cuidado, cuidado. Dios es nuestra autoridad. Y obedecer a Dios y no hacer como a mí me parece, siempre ha sido el mejor negocio. Y finalmente hablamos de los líderes y su influencia negativa. Debemos tener cuidado porque el Señor desea que sus siervos escogidos aprendan a unirse en un esfuerzo armonioso. Sus talentos, por diversos que sean, puedan hallarse todos bajo la dirección del mismo Espíritu. En cada palabra, en cada acto, debe revelarse la bondad y el amor de Dios. Y cuando desempeñemos nuestras partes como obreros en el cargo que se nos ha diseñado, oremos y mantengamos la unidad como los discípulos la mantuvieron siempre. Que Dios nos ayude a mantener la unidad en todo el sentido de la palabra, pero sobre todo la unidad en la iglesia para poder predicar el Evangelio y que Cristo regrese pronto. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.